siamo tutti vittime di rappresaglia, rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia, rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia, rappresaglia, rappresaglia. Hola, buenas noches. Son las 10:05 de la noche del día 22 de mayo, este domingo que para mucha gente es muy importante, para algunos por las elecciones y para otros por otras cosas que se están generando. Hemos escuchado un tema de 99 Pose, Rapresalia, para inaugurar este programa del 22 de mayo de Radio Plutón. Y bien, de entrada vamos a hacer un poco un pequeño repaso a la situación actual. Los medios de comunicación están difundiendo cosas por doquier. La verdad que ya sabemos de su tendencia a decir lo que les apetece o lo que más les conviene, dependiendo de quién les está mandando. Ahora mismo solo miran los resultados de las elecciones, que parece ser que es su objetivo. Pero mientras tanto se están gestando cosas muy interesantes en muchas plazas y en muchos sitios, y en las cabezas de todas las personas que están dentro de esas plazas. Estamos creando una nueva forma de organizarnos, así que seamos pacientes y continuemos participando en estas propuestas para que se pueda generar algo fruto de la multiplicación de todos. Comentaros que si queréis contactar con la Acampada Granada, pues han cambiado de dirección web, así que desde ahora, para consultar lo que están sacando, consultad acampadagranada.tomalacalle.net. El correo continúa siendo el mismo, acampadagranada@gmail.com. Bueno, para finalizar este pequeño recopilatorio, deciros que vayáis a la plaza, que lo miréis vosotros mismos y que decidáis qué es lo que está sucediendo. Y que no os fijéis en la opinión de uno, sino que miréis el todo. Desde el grupo de información de la Plaza del Carmen de Granada nos sacan un pequeño inventario de las cosas que podemos encontrar en esa plaza a nivel informativo. Están los mínimos de la Asamblea General Abierta, un panfleto con los consejos legales a tener en cuenta por si pasa algún tipo de enfrentamiento policial, un bote para los detenidos del 17 de mayo y un buzón de propuestas. Y en fin, las que estuvimos ayer parcialmente o totalmente en la asamblea de por la noche, pues vimos cómo se gestiona esta asamblea, ¿no? Que son mucha gente, es muy difícil de funcionar, pero que un grupo de moderadores están proponiendo las propuestas, que se someten a un consenso y que después se revisan unos turnos de palabra. Si no hay un consenso más o menos mayoritario, las propuestas por el momento no tiran para adelante. Pero bueno, poquito a poquito iremos avanzando. Es que la plaza está abarrotada allí, incluso para los facilitadores de palabra es un poco complicado de darles el micro a la gente, pero lo consiguen porque lo conseguimos todo. Pero bueno, no tenemos por el momento unos jefecillos ni nada, eso está bien, y en Salamanca también han desaparecido, cosa que comentaremos luego, así que, bueno, todos los cargos son rotativos y todo el mundo puede tomar un poco las riendas en este nuevo movimiento. Ahora mismo en la plaza se están hablando los puntos que quedaban por proponer ayer. Sí, os animamos a que os acerquéis allí y forméis parte de la discusión. Y también nos avisan desde difusión de la Plaza del Carmen que en Grecia también están tomando la calle, así que a ir sumando. Pues vamos a poner un temita de música para irnos animando, de Patti Smith, Free Money. every night before I go to sleep. Find a ticket, win a lottery. Scoop the pearls up from the sea. Cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. That money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Oh, babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby, then cool, cold in fields of snow, and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar a tocar un poco el panorama nacional, cómo se van desarrollando las movilizaciones en otros puntos de España. Vamos a hablar ahora de Tenerife. Día de elecciones y campamento en Tenerife. Una vez más, desde temprano en la mañana, el campamento establecido en la Santa Crucera Plaza de Candelería, recién bautizada Plaza 15 de Mayo, se levantó este peculiar día de elecciones con la intención de seguir organizándose. Entre la lectura atenta de la prensa, el desayuno y la reunión de las diversas comisiones de trabajo, discutieron las primeras horas para acabar una asamblea interna en la que se discutieron diversos puntos a fin de mejorar el campamento y establecer nuevas propuestas. El apoyo de diferentes personas se hizo sentir una vez más como forma de entrega de alimentos y bebida, así como la asistencia al debate en el que se ha establecido, entre otras cosas, la convocatoria de una nueva Asamblea General para hoy a las 8 de la tarde. Vamos a hablar ahora de Zaragoza. La convocatoria Un Grito Silencioso, con la que la acampada en la Plaza del Pilar ha entrado en jornada de reflexión, recibe una respuesta masiva y elocuente en la ciudadanía de Zaragoza. El sábado de rebelión continúa toda máquina con actividades desde las 10 de la mañana, como el debate Somos Multitud, la charla recital, poesía e intervención social, a las 12 del mediodía. A las 6 de la tarde, la paraguada, alegoría al clima que están teniendo. Estamos aquí, nos vamos a quedar, y cuando den el pregón desde el balcón, aquí abajo seguiremos. Esta fue una de las tantas intervenciones que se sucedieron desde las 8 de la tarde hasta la medianoche. Momento en el que más de 6.000 personas congregadas en la Plaza del Pilar taparon sus bocas en un grito de silencio frente a la decisión de callar sus voces por parte de la Junta Electoral Central. Unas horas antes de que el ambiente empezara a caldearse con el despliegue de una pancarta sobre la marquesina situada al frente del balcón central del ayuntamiento, en la cual podía leerse: "No nos representan. Lo llaman democracia y no lo es". La Asamblea de la Acampada de Zaragoza ha declarado que esta concentración no pide, desaconseja ni coacciona el voto, sino que pretende ayudar a una reflexión a conciencia del ejercicio democrático, más allá de la cita con las urnas. Por esto, se mantiene firme en su decisión de mantener la acampada durante la jornada del sábado y del domingo, pero han retirado cualquier propaganda que pueda considerarse electoralista y servir de pretexto para legitimar públicamente un desalojo en la plaza. Vamos a escuchar el ruido de cacerolas en un instante, pero no viene de Zaragoza, viene de Barcelona. La verdad que todo aquel que quiera informarse sobre cómo está sucediendo la situación en el Estado internacionalmente, pues tiene muchos medios para hacerlo. Recomendamos que no miren las páginas de los periódicos mayoritarios, porque ya sabemos lo que dicen. Y respecto a lo que hemos dicho de Grecia antes, nos están informando desde la acampada de la Plaza del Carmen de Granada que están hablando con una persona de Atenas y que efectivamente se están generando unas acampadas indefinidas y que, bueno, esperan un poco a la expectativa a ver qué sucede con la policía. Vamos a dejar, creo, lo de las cacerolas para luego y escucharemos un tema de Boris Larramendi. Yo no tengo la culpa. Tengo la culpa, mamá. Yo no tengo la culpa, mamá. Yo no tengo la culpa, mamá. Yo no tengo la culpa, mamá. ¿Será que no te persignaste? ¿Será que se apagó la luz? ¿Será que no te dan las cuentas si el cielo sigue siendo azul? ¿Será que no me registraste? ¿Será quizá tu soledad? ¿Mis documentos que no valen? ¿O ese tanto por ciento que quieren cobrar? Y no voy a pagar, yo no voy a pagar. Ya sé que no miré el reloj, ya sé que no miré el contrato. Yo nunca vi tu corazón y no te llegan los regalos. Y el cine no es la realidad y el malo nunca está en el paro. Y todo lo que cambia para empeorar. Yo no voy a pagar, yo no voy a pagar, yo no. tan diribiri da ba diribiri bam ba ba ba bam ba bam tan tan diribiri ba ba diribiri bam ba ba ba bam ba bam tan tan diribiri ba ba. Del planeta excluido de la galaxia aterriza la nave Radio Plutón para dar voz a los que no pueden expresarse, a los silenciados, a los invisibles, a los que quieren participar. Radio Plutón, la radio libre de Granada. radioplutón.org. Buenas, vamos a retomar ahora un poquito el asunto de cómo iban las cosas en Zaragoza. El tono partidista de la acampada contrasta con la carpa de Izquierda Unida, que a tan solo 50 metros realiza una campaña electoral convencional. Por la mañana, su candidato a la alcaldía, José Manuel Alonso, ha intentado un acercamiento proletista a un debate abierto de la Asamblea. Espontáneamente, los participantes en la asamblea le han invitado a volver a las 8 y ejercer su derecho de palabra y reunión, como un ciudadano más sin símbolos partidistas. La jornada acabó en el campamento al ritmo de una insaciable batucada, que tomó el relevo a una caceroleada hasta pasadas las 3 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar ahora un sonido de unas caceroleadas que esta vez, como decía mi compañera, vienen de Barcelona, no de Zaragoza. Pero bueno, valorar un poco las distintas iniciativas que van resurgiendo en las distintas ciudades, ¿no? Como esta en Zaragoza, que fue la caceroleada hasta bastante tarde. Bien, y desde la acampada de Barcelona, que nos vamos de un lado a otro de la península sin parar, salen unos comentarios que ha sido una aclaración para los grandes medios de comunicación, porque tras tanta cosa de manipular y de decir lo que les apetece, pues han decidido sacar un comunicado así claro. Acampada Barcelona se autoproclama como un movimiento espontáneo, apartidista, asindicalista, pacífico y abierto. Acampada Barcelona no está organizada por ninguna plataforma concreta, así que podéis dejar de decir que la acampada está organizada por Democracia Real ya. Lo anterior no significa que dicha plataforma no esté en la acampada y o haya servido de inspiración, al igual que las experiencias de miles de personas a título individual y otros movimientos sociales anteriores. Entendemos vuestra necesidad de buscar portavoces y clasificar lo inclasificable, pero reiteramos, la única portavoz de la acampada es la Asamblea Plenaria Diaria y los únicos comunicados oficiales son sus actas, que podéis consultar en el blog. Cuando entrevistéis a cualquier persona que esté por la plaza, no la rotuléis como portavoz, solo como una persona que habla sobre su experiencia en la plaza a título personal. Nos gusta que de repente nos prestéis atención, pero podéis entender que estamos ante un cambio de modelo de muchas cosas. ¿Estáis preparados para informar sobre este cambio a la hora de ofrecer vuestra información a la opinión pública? Queremos aclarar que los medios denominados alternativos llevan desde el principio cubriendo muy bien la acampada. Si los más mayoritarios no sabéis cómo hacerlo, los tenéis como referentes. Gracias por vuestra comprensión y esfuerzo para entender nuestra propuesta. ¿Nos ayudáis a trasladar nuestro mensaje correctamente a la opinión pública? Para quien quiera consultar lo que está sucediendo en Barcelona, que meta acampadabcn.wordpress.com. Bueno, seguimos moviéndonos por la península y ahora vamos a hablar de Málaga. 10.000 personas se manifiestan en Málaga. Como ven, el número de personas sigue creciendo. 2.000 personas han recibido el inicio de la jornada de reflexión en Málaga, abarrotando la Plaza de la Constitución, sede desde el martes de la acampada local. Málaga ha vivido una de las manifestaciones más multitudinarias de su historia. 10.000 personas de todas las edades. Esto representa el doble de las que participaron en la manifestación de Democracia Real ya el domingo. Creo que este dato es relevante a la hora de relacionar el movimiento de Democracia Real ya con el movimiento asambleario que se está gestando. Por último, agregar que, al igual que en las otras ciudades de España, en Málaga las movilizaciones han ido creciendo de una forma bastante considerable. Y luego, vámonos a otro lado también, a Madrid, que por lo que nos está llegando, la acampada de sol como mínimo se queda una semana más. Hasta el próximo 28 de mayo mínimo, que es el día que tienen prevista la asamblea de barrios y ciudades cercanas a Madrid. Luego hemos encontrado también un comunicadillo, bueno, no es un comunicado oficial de la Asamblea, es un artículo que sale en Indimedia Madrid, que habla de 15M, Política sin políticos, todo el poder para las asambleas. A fin de cuentas nos habla de que en este movimiento hay mucha gente de procedencias diferentes a nivel ideológico, pero que todos comparten la necesidad de establecer espacios de acción y ofensiva contra todo el sistema político y financiero. Ya se ha dicho en Barcelona, pero se ha superado con creces la tabla de reivindicaciones de Democracia Real ya. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. El próximo tema que vamos a escuchar, esperamos que os guste, es de Agrupación Mamanis, Correo Interno. Cuando me acerqué pensé, qué linda consigna tiene.

Los manifestantes están reunidos en torno a un micrófono abierto para expresar su indignación y reflexiones. A lo largo de todo el día se han convocado a los habitantes de la ciudad a pitar cuando pasen por la glorieta, bajo el lema: si estás harto, pita. En jornadas previas se construyó un muro de cartón alrededor de la acampada, cubierto de propuestas que se han ido pegando. La plaza está cubierta de toldos y tiendas debido a las lluvias. Bueno, y luego vamos a leer un textillo que también encontramos en Indymedia, que son lo que se llama la visión de las acampadas de un anticapitalista. Quizás no es todo lo que hemos leído, que hemos analizado o hemos promovido. Quizás no es lo que esperábamos, ni siquiera lo que habíamos imaginado. Pero no por ello deja de ser una lucha digna. Es más, se ha convertido en una cosa inimaginable hace unos meses. Y ahora es el pan de cada día en cualquier conversación de bar, en el metro, en la calle o en nuestro sitio de trabajo. Podemos coincidir en más o menos cosas. Podemos discutir mil más, ya que realmente este es el motivo, buscar los puntos en común entre los que estamos hartos de los abusos de cualquier tipo. Pero hace falta que lo promovamos por el simple hecho de que es inédito y tiene toda la fuerza que se requiere para tirar adelante. Mañana nos pueden desalojar, ya que la Junta Electoral así lo promueve, pero debemos estar todos allí. Hace falta que por una vez estemos todos juntos defendiendo unos valores que nos representan en mayor o menor grado a toda la gente que está allí, en este caso en la Plaza de Cataluña, que es de donde se envía. Salud y fuerza. Vuelvo a comentarles el panorama nacional. En Santander está llegando un número increíble de personas también. Más de 1.500 personas han acudido a la concentración y posterior asamblea del movimiento 15 de mayo en la Plaza Porticada de Santander, pese a que la Policía Nacional ha amenazado con identificar a los asistentes. Y ahora vamos a escuchar una saeta que nos llega desde internet. En el marco de estas movilizaciones se llama "Porque digo lo que pienso, me llaman antisistema". Porque digo lo que pienso, me llaman antisistema. Porque digo lo que pienso, los bancos son los que lo quiebran. Y ahora vamos a escuchar un tema de Women, "Stop al pánico". Hemos tenido un problema técnico por lo que habéis visto, pero bueno, vamos a continuar con otra canción, así, modo remix. Un tema de Jefferson Airplane, "Somebody to Love". Dies, don't you want somebody? Recordaros otra vez desde dónde estamos, que estamos en el 107.1 del FM, en radioplutón.org, y que cualquier cosa, duda o que queréis entrar en directo, nos mandáis un correo a info@radioplutón.org o un mensaje privado por el Facebook. Yo por el Twitter no sé si se puede hacer, pero igual también. Y vamos a continuar viendo cosas de esta curiosa península en pie, pero sin guerra. Muy bien, nos vamos ahora a Coruña. La acampada del movimiento 15 de mayo en A Coruña, ubicada en el Obelisco, zona de sedes centrales de entidades bancarias y fundaciones como Fenosa y La Once, alberga cada día más gente y mejora sus dinámicas organizativas. No se desmantelará el domingo 22 de mayo, han anunciado sus promotores. Actualmente, la gente de A Coruña mantiene operativas 4 comisiones de trabajo: logística, comunicación, infraestructuras y seguridad y gestión asamblearia. Prevé activar en los próximos días una comisión jurídica y otras, ya que la intención del movimiento es permanecer en el lugar más allá del 22 de mayo. Según diversas fuentes, la policía no tiene intención de intervenir esta noche a pesar de las prohibiciones impuestas por la Junta Electoral Central. Por su parte, las personas acampadas han decidido retirar carteles y lemas durante la jornada del 21 y 22 de mayo, con objeto de evitar así posibles acusaciones de incidencia sobre la intención de voto de la ciudadanía. Se centrarán, pues, en la realización de actividades culturales y lúdicas. En asambleas anteriores de La Coruña, aprobaron un manifiesto de mínimos en el que insiste en la no vinculación a partidos políticos, aunque define su acción como una clara intervención política de la ciudadanía. Entre medias nos saltamos a una de las noticias que salen en esos medios mayoritarios, en el periódico El País. Hay artículos que lo dejan mejor y hay artículos que lo dejan peor, pero hay una cosa que se dice en el artículo: la ola del 15M alcanza el 22M, y es que se están creando sus propias reglas del juego, que van creando sobre la marcha. Supuestos informadores, os equivocáis, estas reglas no son nuevas. El asamblearismo ya existía antes de todo esto y es un modo de funcionamiento legítimo y válido y más justo para todos. Y la información es más difícilmente manipulable. Ahora voy a comentarles un poquito lo que está pasando en Cuenca. Los indignados aumentan. Más de 600 personas se han concentrado en Cuenca para protestar por la decisión de prohibir las acampadas. El movimiento de indignados en Cuenca ha ido creciendo estos días y se mantiene la acampada con más de 50 personas al lado de la iglesia de San Esteban. Bueno, y ahora vamos a intentar contactar con Sevilla, a ver si tenemos suerte. Bueno, suerte tenemos, pero poca habilidad también. Nos resulta un poco complicado a veces entendernos con las tecnologías. Hola. Hola, Isaac. Hablas con gente de Radio Plutón. ¿Qué tal? ¿Me recibes? ¿Qué tal en Granada? Bien, aquí estamos, haciendo lo que podemos. Te vamos a hacer un poquillo unas preguntas, a ver cómo nos informas de lo que está sucediendo en Sevilla. Ahora mismo, la cuestión es... Pues... Dime. No, pregúntame. Pues el tema es que está siendo un día un poco complicado porque se conjuga el tema del comicio electoral con esta reivindicación y movilización. Y bueno, queríamos saber si había habido algún tipo de incidente con los votantes o con la policía o algo así en Sevilla. No, nada. Nada que haya saltado a la prensa o que hayan querido publicitarlo. Y en lo que es una campaña electoral, pues como suelen ser habituales. Bueno, un poco diferente, la verdad. Sí, sí. Y luego hay otra cosa, que es que, por ejemplo, en Sol, ayer ya, creo que fue ayer, que dijeron que se iban a quedar hasta el 28 de mayo. ¿En Sevilla se prevé lo mismo? Sí, se prevé lo mismo. De hecho, aquí lo que yo he sacado de conclusiones de la asamblea que ha habido esta mañana, ya son concretando pequeñas acciones fuera del campamento. O sea, por ejemplo, se ha convocado el jueves y el sábado una marcha en bicicleta por los barrios de la ciudad, difundiendo todo lo que supone la acampada y las conclusiones de la asamblea y acercarla a los barrios en general. Ir sumando. Aparte, también está concretado el miércoles otra acción, que es a las 10 de la mañana en el SAE que hay en Triana, hacer ahí una concentración y denunciar la situación de los parados y denunciar lo que supone el SAE en particular. Que al final es una de las soluciones, no quedarse solo en una plaza, ¿no? Y ampliarlo todo hasta que... Claro, ya sacarlo de la plaza y empezar ya a difundirlo en serio por los barrios. Ya te digo, repito la convocatoria, jueves y sábado, marcha en bicicleta desde las 6 de la tarde. Supongo que saldrá de aquí, de la Plaza de la Encarnación, y supongo que un día seguirá una ruta y el sábado seguirá otra. Y el miércoles a las 10 de la mañana en el SAE de Triana. Uh-huh. Esas son propuestas concretas. Pues ahí moviéndose cosas, eso está perfecto, la verdad. Ya a nivel personal, sí. ¿Cómo ves tú la movilización hoy en el día de hoy o lo que has ido viendo últimamente? Sí. No, pasa que la gente habla mal en cuanto a la convocatoria o a la cantidad de gente que hay un día u otro. Y bueno, pues ese debate tampoco... Es muy interesante porque sí es cierto que ayer hubo más gente que hoy, pero ayer podía haber 6.000, 7.000 personas, eso dicho por la prensa. Hoy a lo mejor hay un poco menos, 4.000, pero ahora mismo ha comenzado la Asamblea General y puede haber 2.000 personas tranquilamente. Hasta que, bueno, pues los corrillos hablan de cantidad de gente, son unos corrillos, otros pues hablan de... También la mayoría de otros puntos de la asamblea son organizativos en cuanto a los grupos. Bueno, también estamos... Cómo funcionan, que cojean y dónde hace falta más ayuda. Y eso un poco son los comentarios que va haciendo la gente. Se va aprendiendo poco a poco y se va mejorando. Que te agradecemos mucho que hayas accedido a contactar con nosotros. ¿Hay alguna cosa más que quisieras decir desde allí, Isaac? Bueno, en general es a partir de mañana hace tener claro, hay un grupo sobre civismo y intentar que sea lo menos molesto el día a día durante la semana que viene con los vecinos. Y luego aparte de eso, pues diariamente hacer asambleas por la tarde, supongo que sacando conclusiones y repasando errores y corrigiéndolos. Bien. Son buenas propuestas, la verdad que sí. Muchas gracias, Isaac, por haber hablado con nosotros y estamos en contacto. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora un tema de Bob Marley, So Much Trouble in the World. Demasiados problemas en el mundo, la verdad. Liberation dog. Por último, volviendo un poco al tema nacional, digamos, a la situación, les quería comentar un poquito que en Segovia hay más de 400 personas que continúan concentrándose. Los días de reflexión han sido participativos, han hecho cuentacuentos y dulzainero. Bueno, luego nos vamos a ir saltando ya a la internacional poco a poco y de entrada, pues de entre todo este baile de números de aquí hay 20.000, aquí hay 4.000 y no sabe dónde hay no sé cuántos, pues hay un movimiento de apoyo a esto en el que hay una sola persona, un poco curioso. Y es que en Siberia ha aparecido un chico que se llama Xavi, que tiene 31 años y que es de Barcelona, pero que vive en Omsk, algo que está casi a 6.000 kilómetros de todo este jaleo, y ha decidido que él también sale a la plaza. Entonces se ha ido delante de la estatua de Lenin que hay en la plaza más importante de su ciudad y ha salido a reivindicar un poquito. Parece ser que es el único español viviendo en toda esa zona, pero bueno, desde aquí le damos su apoyo y siempre vamos sumando. Ahora voy a irme un poquito más lejos. Voy a tocar un poco el tema internacional, cosa que nos sigue sorprendiendo, ¿no? Que este movimiento ya tenga una trascendencia e importancia internacional. Voy a hablar un poquito de Holanda. El 15 de mayo se realizó una acción frente al consulado y después recorrieron las calles comerciales hasta llegar a la Plaza Dam. Pero ha sido desde el miércoles 17, a través de un grupo creado en Facebook, Movimiento Reivindicativo de Españoles en Holanda, cuando se han organizado para tomar la Plaza Dam todos los días a las 20 horas. Este grupo de personas, además, han creado un signo o símbolo común, digamos. Llevar globos blancos con mensajes en diferentes idiomas y con un propósito: expresar la indignación que tienen las personas expatriadas. Bueno, y también una frasecilla de estas que se podrían encontrar en la Plaza del Carmen, pero que en nuestro caso la hemos encontrado en internet. Nos han robado el futuro, pero el presente es nuestro. Y vamos a pasar a un temita de Todos tus muertos, que se llama Políticos. ¿Para qué decir más? Así que te gusta el poder. diferencia es la ignorancia. Vamos a leerles ahora un pequeño poema de un libro de Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. El poema se llama El sistema y bueno, creo que va un poco acorde con el planteamiento que se está llevando ahora en todos los diversos puntos, ¿no? Creo que esa es una de las consignas comunes que tenemos la mayoría de las personas, acabar un poco con este sistema. Tiempo de los camaleones. Nadie ha enseñado tanto a la humanidad como estos humildes animalitos. Se considera culto a quien bien oculta. Se rinde culto a la cultura del disfraz. Se habla el doble lenguaje de los artistas del disimulo. Doble lenguaje. Doble contabilidad. Doble moral. Una moral para decir, otra moral para hacer. La moral para hacer se llama realismo. La ley de la realidad es la ley del poder. Para que la realidad no sea irreal, nos dicen que mandan. La moral ha de ser inmoral. Vamos a continuar con un poco de arte o literatura o como queramos llamarlo, palabras juntas. En este caso son de Gioconda Belli, esa poetisa nicaragüense que muchos conoceréis. Y el texto se llama Armar tu vida. Armar tu vida, irla haciendo como rompecabezas, construir la esperanza. Aunque a veces te sientas marchita, cerrada, envuelta en noche amarga, punzante tu centro, sabes que siempre habrá sol para revivirte, zarandearte, para que te levante la cabeza y vuelvas a sonreír, a estar con esa fuerza vital que te asemeja a Malinche o al Cortés, cuando secos y mustios persisten en la certeza vegetal de que habrá de llegar el día en que despertarán florecidos, vibrantes, llenando el campo con sus llamaradas naranjas, amarillas, cuando pasa el tiempo de las vainas y las ramas secas. Vamos a escuchar ahora un tema de Tracy Chapman, Talking About. Don't you know, talking about a revolution sounds like this one. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. We're gonna rise up, get this, yeah. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Talking about a revolution, ooh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doors of servers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Vamos a intentar hablar con Granada. Hola, David. Bien, te llamamos de Radio Plutón. Hola, nos recibes bien, ¿no? ¿Perdón? ¿De radio? De Radio Plutón. De Radio Plutón, sí, hola, buenas bien. Noches. Que queríamos hablar un poco contigo para que nos comentes algunas cosas. Mira, voy a moverme porque se está, estoy escuchando un poquito mal ahora mismo, ¿vale? Vale, perfecto. Un segundo, que aquí la cobertura parece que no es buena. Entre la cobertura y el ruido todo es un poco complicado. Por favor. Que hay mucha gente en la plaza y eso lo tenemos que tener en cuenta, que para la retransmisión es complicado y por eso tampoco lo retransmitimos en directo. ¿Hola? ¿Sí, perdona? Ahora sí nos recibes mejor, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Nosotros te oímos. Hola, David, ¿nos oyes? Hola. ¿Hola? Sí, a ver, ahora sí te oigo. Bien. ¿Sí, me oyes? Sí, yo te oigo perfectamente de hace un ratín. Vale. Bueno, me alegro que la comunicación ya funcione y ahora ya podamos ir al tema. Queríamos preguntar un poco desde el grupo de difusión, pues las convocatorias que vaya a haber así próximamente o acciones que se vayan a realizar para que la gente pueda conocerlas mediante la radio. Pues mira, estamos en directo ahora mismo. Sí, estamos en directo, ¿verdad? Sí. Vale, pues la verdad que en este punto de convocatorias no. Lo que invito a todos los oyentes que se metan en el blogspot de la acampada y que lo consulten allí. Ahí viene la convocatoria por barrios. Hay un grupo ya que se está moviendo por el Albaicín Bajo, Albaicín Alto, el Zona Norte, Realejo, ¿vale? Pero ahora mismo la verdad que yo no os puedo dar exactamente las convocatorias. Vale, tenemos un poquito nosotros de lío. Puedo hablaros de los puntos de la asamblea aprobados, de cómo está yendo la autoorganización, tanto ayer como hoy. Bueno, en realidad nosotros tenemos las actas de la asamblea que se acaban de colgar y vamos a hablar un poquito de ellas y de los puntos que se han aprobado, entonces si os parece, entonces os puedo comentar un poco de los grupos que se están autoorganizando. Vale, perfecto. Vale, pues mira, ayer no sé si habéis hablado algo de cómo fue la asamblea de ayer. Un poquito, pero en realidad la gente que estamos aquí no pudimos asistir a ella en compendio, así que es un poco complicado que podamos hablar. Pues mira, ayer un poco, digamos, fue una asamblea un poco tensa, porque vinieron algunas personas que... que bueno, yo creo que era la primera vez que se acercaban, por un lado, y no eran un poco ajenas a la dinámica asamblearia, en el sentido de un poco de mostrar un poco de respeto hacia la persona que estaban hablando. Digamos que la cosa derivó un poco hacia silbidos, abucheos, vitoreos cuando la gente escuchaba lo que él... Y en este sentido hubo personas que se sintieron un poco mal a este respecto. También en esa línea hubo propuestas un poco desvinculadas de lo que viene a ser la búsqueda de principios generales que aglutinen a todas las personas que estamos aquí. Es decir, generó mucha polémica, por ejemplo, que una persona, pues bueno, cogió el micrófono y dijo, pues yo abogo por la legalización de la marihuana, ¿no? Que es un tema perfectamente discutible, pero que creo que la mayoría de las personas que estamos aquí creemos que no es un tema ni central ni prioritario, y probablemente vayamos a lo más importante, error, ¿no? Primero y luego incluso plantearlo a nivel estratégico, ¿no? Porque ya en las redes sociales pues mucha gente se abalanzó sobre el movimiento diciendo, bueno, estos hippies que lo que quieren es legalizar las drogas, en fin. Claro, por el momento la trayectoria que está llevando esto es bastante legítima y por eso tampoco no hay ningún motivo así legal para que se os pueda echar, bueno, se haga algún tipo de represión, porque, vamos, todo está sucediendo muy bien, no hay ningún tipo de violencia, entonces si vamos hacia otros términos de ilegitimidad, como puede ser opiniones así, pues todavía no sé. Yo te hablo de nivel de sensaciones de la gente que está un poco aquí desde el principio, porque como te decía, este tipo de actitudes y comentarios que se nos corta un poco. Entonces esta mañana se han constituido de forma espontánea un grupo de reflexión en torno a la asamblea, un poco pues que ha hecho propuestas para promover el respeto, sobre todo, ¿no?, durante la asamblea, en el sentido pues de tratar de evitar pues los abucheos y vitoreos y tal, es decir, un poco rebajar el nivel emotivo de las asambleas para sobre todo centrarnos en las ideas y discutir de una manera más fría, que creo que es lo que puede ser más productivo y más interesante. Perfecto, la verdad que si de los incidentes se aprende, pues no supone ningún problema, el tema es que no nos quedemos ahí enfuscados. Efectivamente, eso es lo positivo, y luego es muy importante que, pues eso, que no, que opiniones y propuestas que en realidad están siendo minoritarias, que no colapsen la imagen del movimiento en la red, ¿no? Porque desde Difusión estamos un poco trabajando ahora en eso, tratando de reflejar la realidad de opiniones que hay, que no, porque bueno, hay un poquito, hay algún que otro troll que está bombardeando el Twitter y el Facebook en esa línea, ¿no? Ya hay que ir con cuidado porque en la red la información. De sacar cosas que son anecdóticas como si fueran centrales. En absoluto. Es que es lo que tiene la virtualidad, que puede ser fácilmente suplantable. Yo quería preguntarte otra cosa, que es sobre, bueno, estos son los incidentes que ya me has comentado, pero luego, ¿otro tipo de incidentes en relación con los comicios electorales habéis tenido o con la gente que ha ido a votar o parecido? Pues de momento ninguno. Perfecto. Más bien justo lo contrario, vamos, aquí se está promulgando la libertad absoluta de voto o no voto. Vamos, aquí no se está tratando de interferir en absoluto. Ya no por la gente de la acampada, sino por la gente que puede ir a votar o gente que sencillamente quiere ir a pelearse, ¿no? Pero bueno, si no sucede nada, mucho mejor. Ni en una dirección ni en la otra. Y desde aquí se está diciendo a la gente lo que tiene que hacer con su opción de votar o no. Ni de momento hemos tenido ningún incidente con nadie que haya venido a provocar en ese sentido. Nos alegramos de que vaya bien tampoco. Nada digno de reseñar en este sentido. Y ya creo que de mis preguntas hacer, te voy a decir la última, que es el tema de la permanencia de la acampada. Si veis que se va a mantener la acampada, como se ha dicho en Madrid, hasta el día 28 como mínimo, ¿qué se está proponiendo en Granada? Pues aún de momento sigue indefinida. Uh-huh. La permanencia de momento está indefinida. Uh-huh. Y como sentimiento general sí te puedo decir que todos queremos que esto siga mucho tiempo más. Claro, ahí no nos vais, ¿no? Ni de broma. Lo que pasa que queda por definir las estrategias y no sé, hay gente que está defendiendo que mantenemos la acampada, luego ya se ha escuchado alguna voz que habla de que quizás sea mejor dejar de acampar y convertirlo en concentraciones. También hay quien ha sugerido la posibilidad de desplazar el movimiento hacia otro lugar que permita más aforo y mejor servicio. También se está moviendo la idea de movernos a las plazas, es decir, de hacer asambleas más pequeñas que estén intercomunicadas y que luego conviertan en una asamblea general. Uh-huh. En definitiva, todo esto está un poco por definir, pero sí que está clara la idea de que queremos que esto continúe y que solo sea el principio. Pues perfecto, la verdad que tiene muy buena pinta y cada vez tiene mejor pinta. Y mientras las ganas continúen, se puede conseguir lo imposible, yo creo. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Ya antes de cerrar, decirte si querías decir alguna cosilla más. Así, a título personal, lo que quieras. Pues sí, bueno, quizá que me sorprende muy gratamente la forma en que están funcionando los grupos. Uh-huh. Tanto a nivel artístico, no sé si os conté el otro día que está viendo un grupo de poesía, de músicos, se ha creado una biblioteca en la que está prestando libros y recibiendo donaciones. En la cocina está funcionando estupendamente, está contando con el apoyo tanto de los ciudadanos como de comercios que se están solidarizando. Y no está faltando de nada. Una mención especial para el equipo de logística que ha conseguido montar unos toldos impresionantes en la plaza del ayuntamiento que ya nos hacen estar protegidos. Los hemos visto, la verdad que lo hizo muy bien. La lluvia, sí. Pinta muy bien esto, la verdad que es increíble. En menos de una semana, que no llevamos ni una semana, y todo lo que se ha conseguido es increíble, pero bueno, al mismo tiempo tenemos, en mi opinión, creo que tenemos que ser prudentes y realistas y darnos cuenta que aunque sea mucho lo que se ha conseguido, es una minucia comparado con lo que nos queda por hacer. Claro que sí. Y que esto es una carrera, y que esto es una carrera de fondo y que tenemos que ser muy constantes y descansar. Eso sí que es importante. Pues corriendo. Más cansada y necesitamos descansar los que estamos trabajando más tiempo aquí y relevo, necesitamos que más gente se una a esto. Nos ha llegado una encuesta que decía que a nivel estatal que el 65% de la población española apoyaba las movilizaciones. Uh-huh. pero aquí en Granada de momento nos hemos reunido como mucho 3.000 personas en la plaza de un total de 300 y pico mil, ¿no?, que hay en la ciudad. Es decir, que lo que hace falta es que ese apoyo de boquilla se traduzca en hechos y que cada vez seamos más los que nos movemos aquí. Pues desde aquí ya te vamos a dar las gracias y vamos a dejarte que continúes haciendo tus tareas, que deseándote que continúes con mucha fuerza, tú y tus compañeros y compañeras. Y muchas gracias por el ratito que nos has brindado. Muchas gracias a ti y a Radio Pluto. Por seguir. Hasta luego. Nosotros, ¿vale? Venga, buenas noches. Hasta luego. Bueno, muchas cosas que están pasando en Granada, la verdad, pero a ver para dónde vamos. Vamos a escuchar ahora un tema de Fabrizio De André, Il Gorilla. Che credo che sia una versione, però. Ma non, questa è in italiano. Una città, la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore. Le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Va, sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si penda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla. Bueno, volvemos por aquí con otro poco de literatura, o como decía mi compañera, como quieran llamarle. voy a leer un fragmento de un texto breve, otra vez de Eduardo Galeano, escritor uruguayo y activista. El texto se llama Celebración de la Voz Humana. Los indios shuar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido. La cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre. Bien, y ahora hace muy poquito rato que ha salido en el blog de la Acampada de Granada las actas de la Asamblea de la Acampada. Entonces vamos a ir poco a poco soltando en gotas las cosas que se han ido aprobando en la Asamblea. Con consenso, evidentemente. La primera es que la Asamblea es el único órgano de decisión y de difusión, el más importante en la actualidad y sobre todo respecto a este movimiento. Otra cosa que se ha aprobado es la derogación de la reforma laboral y de los temas relacionados con el paro. Y también tenemos la derogación de la ley de pensiones. Por último, por lo que vamos a decir ahora, que aunque luego hay muchos puntos más, está el tema del derecho a la vivienda. El funcionamiento de los desahucios y cómo están llevándose las hipotecas tampoco es como lo queremos, así que también es una cosa que se aprobó ayer por consenso general. Y ahora vamos a leer otra cosilla. Sí, seguimos con un poco de dosis de palabras. Ahora el protagonista del texto que voy a leer se llama Frederick Douglass. Toda la historia del progreso de la libertad humana muestra que toda concesión ya hecha a sus augustas afirmaciones han nacido de la lucha. Si no hay lucha, no hay progreso. Quienes profesan en favor de la libertad y lamentan todavía la agitación son hombres que quieren cosechar, que no quieren cosechar ni arar la tierra. Quieren que llueva sin truenos y relámpagos. Quieren el océano sin el imponente barrio de sus aguas. La quieren que llueva sin truenos y relámpagos. La lucha puede ser moral o puede ser física. Puede ser moral y física a la vez. Pero debe ser una lucha. El poder no concede nada sin que se lo pidan. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Bueno, y volviendo a las actas de las asambleas de aquí de Granada, pues dos puntillos que también se aprobaron ayer y que se nos ha olvidado un poco, que son los servicios sociales públicos, eso está clarinete, y la derogación de la ordenanza incívica de Granada, que tanto nos ha dado molestias a todos. Antes nos decía David que los grupos de trabajo están funcionando muy bien y, bueno, la verdad que si se trabaja, pues las cosas van bien, ¿no? Vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez, si tengo un hermano. Si tengo un hermano, hermano que arde, hermano mestizo, hermano de hambre, empapo mis himnos con luz de su aire, tiñó mi bandera también de su sangre. Si tengo un hermano, si tengo hermano de that's the sound of the beast. Hola, otra vez. Vamos a intentar llamar con Madrid a ver qué nos cuentan desde allí. Hola. Hola. Raja, hablamos con Raja. Perdona, aquí están. Dime. Hola, te llamamos de Radio Plutón. Hola, sí. Bien. Nada. La cosa es que vamos a hacerte unas preguntillas, a ver cómo qué nos dices de lo que está sucediendo en Madrid ahora. Vale, muy bien. Mira, yo lo que os proponía es pasar el teléfono e ir pasándolo a 15 compañeros, compañeras que están aquí, que todos hemos estado ahí en la acampada, para que no haya una única voz, ¿no? Hombre, 15 son porque muchas voces, ¿eh? No, digo, no a todos, vamos. Ah, vale. 5 entonces, o tal, claro. Pero que no haya una única, ¿sabes? Yo no tengo problema, si quieres hablar tú, hablas tú, si quieres que hable otra persona, dos personas lo vale, veo bien. Entonces, yo creo que muy bien, nos pasamos así, quien más haya estado, según la pregunta, en esa comisión o en esa asamblea, ¿os parece? Bueno. Que es quien más podrá tener voz sobre ello. Bueno, en realidad, en el día de hoy, pese a que no nuestro interés no sean las elecciones, pues estamos un poco todos a la expectativa de que no haya problemas con la gente que va a votar o algún tipo de incidente con ellos o con quien sea, ¿no? Que la jornada transcurra tranquilamente. ¿Es lo que está sucediendo en Madrid? Bueno, en Madrid las elecciones, yo creo que cuando la gente viene aquí es como el mundo de allá, ¿no? El mundo de las altas instancias y el mundo de las... De la oficialidad, no eso no es la noticia del día en la Puerta del Sol para nada, a pesar claro. De que en los telediarios no ha salido nada de las acampadas, ¿no? Uh-huh. Esto no es relevante aquí, porque esto ya se ha superado, o sea, mañana la acampada y las asambleas siguen, o sea, que salga quien salga y ya se sabía lo que iba a pasar, de hecho hace 15 días ya había el mapa del tiempo que decía quién los resultados, ¿no? Uh-huh. O sea, de esto es en ese punto estamos... Que hoy no tiene más. No tiene relevancia. El caso es que esta sigue mañana y las asambleas siguen y se están contactando a asambleas de barrio con propuestas muy concretas para que esto se extienda por todos los barrios. O sea, bien, y la cosa va bien. Si en realidad queríamos saber que no hubiera incidentes así en compendio. No, para nada, no, porque no lo sabía desde el principio. O sea, en los alrededores del Sol se ha seguido funcionando y se ha seguido circulando, no ha habido ningún incidente. Nos llega por aquí la información de que la acampada de Sol, cuanto menos seguro hasta el 28 de mayo, ahí estaréis, ¿no? Sí, creo que sí, pero entonces aquí sí te paso una persona que está como más metida en ello, ¿vale? Pregunten si la acampada de Sol a partir del 28 o más se va. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, mira, se le presenta a seguir por lo menos una semana más con la... Se te oye un poco mal. Para reestructurar la cuestión de los barrios. Se oye, perdona. Los barrios, sí. Se oye un poco entrecortado, no sé por qué será, pero es que te recibo a mitad. Espérate un segundo, porque tengo un sitio de poca cobertura. Vale. Pues lo que, mira, terminar con respecto al seguimiento, o sea, seguir la acampada durante un tiempo ha sido, lo menos, o sea, como mínimo, estar una semana más aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, para movilizar toda la estructura hacia los barrios y dejarla más o menos asentada allí, para descentralizarla de la Plaza del Sol y seguir trabajando allí en los barrios y seguir trabajando en Sol también, hasta que no esté la cuestión... medianamente hilvanada y medianamente operativa y funcionando y sólidamente trabajando, no se va a levantar el campamento de Sol. Perfecto. Eso es lo que se va a determinar esta mañana. Claro, nos llegaba esta información que también estaba un poco relacionada con que el día 28 se va a hacer esta asamblea de barrios y de ciudades cercanas a Madrid. Exactamente. Bien, claro, bien. La primera asamblea de barrios se va a llevar la lucha para los barrios el 28, el sábado, con diferentes asambleas en todos los barrios de Madrid, una descentralización, como comentaba antes, del movimiento hacia los barrios, ya no solamente hacia Sol, manteniendo la sede de Sol, no solamente como sede simbólica, sino también como sede operativa y como lugar central y como lugar central de trabajo para las diferentes asambleas de barrio, para que se vayan más o menos tomando decisiones en las juntas de barrio y tal, y todo aquello se vaya pasando para Sol, para la Asamblea General, para votaciones. Muy bien. ¿Hay alguna cosa que así a título personal te gustaría comentar o algún recordatorio organizativo que quieras hacer? Muchas cosas. O sea, realmente hay una falta absoluta de... O sea, está empezando una conciencia nueva, ¿no? Con respecto a lo que es la situación política y con lo que es lo que ha sido la actividad política en los últimos años. O sea, realmente se está viendo en práctica y en vida y en cuerpos y en actividades y en funcionamientos que algo está cambiando, que hay una necesidad absoluta de funcionamiento de otro modo y de empezar a escuchar voces. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de decir cosas y eso es lo que está pasando. Y eso está siendo una alegría y un gozo para todos. Y aprender a autoorganizarnos también es un trabajo que tenemos que ir haciendo y que ir aprendiendo y avanzando. Sí, hay mucha gente que lo lleva haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Lo estábamos comentando antes, que realmente esto no es una cosa que empieza de cero. Hay mucha gente que lleva trabajando muy duro y con muchas implicaciones penales, sociales, políticas y de muchos grados. Y ahora, pues, mucha gente está empezando también a quitarse prejuicios con respecto a lo que ha sido una actividad, una actitud frente al poder y contra él, ¿no? Y está mucha gente levantando la voz que antes, hace un tiempo, no lo hubiera hecho de una manera tan pública, ¿no? Y eso es creo que es un logro absoluto y es una alegría y un gozo, sobre todo, que eso no hay que perderlo nunca de vista. Esto es un gozo. Nos han hecho creer que no teníamos voz y finalmente, pues, hemos alzado la voz y aquí estamos. La verdad que sí, o voz o canto, ¿no? esto es más cantar que hablar. Claro, cualquier voz puede ser canto o puede ser palabra, la verdad que para eso la tenemos. Muy bien. No sé si quieres pasarnos con algún compañero. ¿Hay alguna otra pregunta concreta para pasarte con otro compañero? Yo ahora mismo no tengo ninguna pregunta concreta. Si a nivel organizativo y todo, también estáis colgando las cosas en vuestra página, entonces sí. También animar, vale, a que la gente la consulte y... Si no os importa, ha habido una asamblea hoy política y tal, y os paso aquí directamente con una compañera para que os comente algunas cosas que se han hablado hoy. De acuerdo, perfecto. Venga, un gracias. Saludo, chao. Hola, buenas. Hola, buenas. Hablas con Radio Plutón. Nos recibes bien, ¿no? Vale, sí, yo soy Luciana. Bien, Luciana. ¿Qué nos puedes comentar de esa asamblea política que nos comenta tu compañero que se ha dado? Vale. En realidad lo que ha sido a las 6:00 p.m. es la asamblea general, en donde se ha planteado cada uno de los puntos que han sido trabajados en las distintas comisiones, y una vez de plantearse los puntos han sido aprobados, y luego esos puntos aprobados van de nuevo a las comisiones para que se sigan reelaborando. En ese sentido, se han dicho cosas bastante puntuales, sobre todo en la comisión social, en la comisión política a corto plazo, tienen que ver con medidas estratégicas para llevar a referéndum. Por ejemplo, hacer una reforma de la ley electoral, que todo el mundo sabe que está dando vueltas en las asambleas, pero lo que se ha dicho hoy es de qué manera operativa ese referéndum puede tener lugar para ser exigido. Luego también se ha dicho de controlar a la banca. Luego se han dicho cosas puntuales como, por ejemplo, que en el caso de las personas que han perdido la hipoteca, que simplemente se limiten a devolver las casas y que no se les cobren encima la hipoteca. Luego, otra medida puntual vinculada con la materia de migración. Esto es pensar mecanismos para que todos puedan tener papeles. Y a su vez, que eso está estrechamente conectado con una reforma de la ley laboral. Es decir, que la posibilidad de tener papeles esté conectado con una reforma de las leyes laborales para facilitar las cosas a los trabajadores inmigrantes. Bueno, luego también se ha hablado de muchas otras cosas, pero en gran medida creo que eso es lo puntual. Y otra de las cosas importantes que se ha dicho es que esto tiene que ser extensivo a los barrios. Porque, digamos, una cierta descentralización es necesario para que este discurso llegue y sea enriquecido desde sectores que todavía no están participando en Sol y que simplemente tienen un acercamiento a eso mediante lo que los medios de comunicación dan cuenta, que en gran medida es una cierta desinformación. Bueno, veo que las cosas en realidad que se están planteando en Madrid, evidentemente, porque luego llegan difundidas a los otros sitios del Estado, también es lo que se estaba planteando en Granada, que nos ha comentado el compañero antes, que son cosas que en realidad se enlazan unas con las otras y que cuando empiezas a solucionar una, pues te das cuenta que tienes que solucionar la siguiente porque si no esto no puede acabar de funcionar bien. Pero bueno, bien. Exacto, sí, de hecho una de las cosas que se planteó en la asamblea es de tener una mejor coordinación con lo que están pasando en otros lugares para que haya algo más, digamos, en cierta medida que se conserve la pluralidad de discursos, pero una cierta organicidad en las cuestiones para que sea más operativo. Uh-huh. Bien, bien. ¿Hay alguna cosa que quieras comentar a título personal, aparte de, bueno, de cómo estás viviendo todo esto? ¿Algún comentario que nos quieras hacer? Sí, hay algo que me gustaría decir, y es lo siguiente, digamos, esto ha habido una evolución muy interesante de la manifestación. Sobre todo este discurso va para los que de alguna manera con una cierta actividad escéptica se quedan en sus casas esperando con una sonrisa irónica el fracaso de todo esto. Yo fui la primera que en alguna medida veía con cierto escepticismo todo esto. De hecho, yo el día martes estaba ahí peleándome con la gente sobre todo porque el discurso estaba en gran medida apolitizado. Si se lo pensaba todo esto como un movimiento social y no como un movimiento político, la gente no sabía muy bien qué decir. Y poco a poco, en las mismas asambleas, en las mismas comisiones, en los mismos comentarios entre las personas, poco a poco fue elaborándose un discurso político. Y lo interesante es que ese discurso político no es homogéneo. Y lo que se quiere hacer va cobrando un sentido performativo en las mismas asambleas que van teniendo lugar. Entonces, frente al escepticismo de los que están en sus casas, creo que tienen que darse cuenta que en gran medida de lo que pase aquí va a depender de los que están aquí haciendo algo. Entonces es una invitación, digamos, a la participación. Sí, a empoderarnos todas un poco más de nuestras propias vidas y de las decisiones y las acciones que queremos hacer para construir algo nuevo, ¿no? Exacto, sí, algo nuevo o ir transformando las cosas, ¿no? Porque algo nuevo también es una lectura un poco utópica, ingenua y purista. De lo que se trata es de transformar lo que está teniendo lugar, ¿no? No hay lugares utópicos a los cuales ir, sino ver qué nos pasa y a partir de lo que nos pasa y de lo que somos, ver de qué manera franquear esas barreras y dar lugar a otra cosa. Bien, tomamos nota de tus comentarios. La cuestión es aprender y avanzar. Y te damos muchas gracias por tu intervención y la de tus compañeros que se han puesto al teléfono antes. Y vale. Pues, ¿quieres hablar con algún otro compañero más? Yo creo que por el momento estamos bien. Y aparte, nuestro saldo de teléfono nos permite gran cosa más. Así que muchas gracias por tu intervención. Vale. Bueno, hasta luego, suerte. Hasta luego, Sal. Que ahora después van a llamar para hacer más. Bien. Y aquí esta conexión de Madrid, que había mucha gente con ganas de hablar. La verdad que en Madrid hay muchísima gente. Vamos a leer una cosita del dibujante Miguel Brieva, que hemos encontrado en la Plaza del Carmen algunas fotocopias de cosas de Miguel Brieva que están colgadas. Y nada, os un poco invita a la reflexión. Cosas que dan que pensar. Esto es la conversación de dos señoras en el autobús. Y digo yo, lo que haría falta es un gobierno que primase el bienestar real de la población por encima del interés minoritario y descalabrado de la élite económica y que infundiese algo de cordura y sensatez a nuestros desequilibrados hábitos de consumo, en lugar de dejarlo todo en las descarriadas manos del capital. No sé, se impone una voluntad política que, fundamentada en la honradez, la justicia, la libertad y la igualdad, repartiera de una vez las riquezas de este mundo entre todos sus habitantes. Pero, ¿qué dices, Miriam, hija? Eso de lo que tú estás hablando es socialismo del de verdad. Uy, chica, qué lapsus. Se me había olvidado que todo esto ya estaba superado. Mira que soy despistada yo con esto de echarme a pensar. Desde luego, Miriam, tienes unas cosas. Atención, amigos, no hagan estos racionamientos en sus casas y mucho menos en el interior de sus cabezas. No vaya a ser que se las vuelen. Y vamos a escuchar un tema de Jarabe de Palo. Hace días que te observo y he contado con los dedos

Bueno, pues seguimos la asamblea ahora mismo. Llevamos pues más o menos desde las 8:30, llevamos 3 horas y media. Y la asamblea se está haciendo un poquito dura porque, bueno, estamos tratando temas organizativos, pero aunque se ha ido alguna gente de la plaza, la verdad es que hay bastante gente todavía. Igual hay unas 800 o 900 personas en la plaza. Bien, bien. Entiendo que hay temas como el tema de organización, que siempre es un poquito más duro, pero que sí, bueno, al final es básico. Claro, está la gente proponiendo porque las acampadas son un gasto de energía brutal para todos. Llevamos una semana de dormir aquí, de vivir aquí, de pasar aquí todo el día. La gente que está currándose el tema de cocina está muy cansada, se han reventado. Son tareas realmente duras para que salgan bien y para que funcionen con tanta gente en la plaza. Y se está planteando la posibilidad de localizar la asamblea fija y sea los barrios y los centros de trabajo, con algún objetivo claro de preparar movilizaciones quizá, o de forjar organización entre todos, crear asamblea autónoma en diferentes puntos de la ciudad. Hay diferentes propuestas. También se ha propuesto movernos a otra plaza más grande por si el movimiento va creciendo, digamos. Pero bueno, como estamos en el tema de propuestas, todavía no hay nada decidido acerca de eso. Una de las propuestas que se han hecho en otras ciudades es el tema de relevarse en los puestos que pueden llegar a quemar un poco más, ¿no? O el tema de los moderadores sí que se está haciendo en Granada, pero igual también la gente de cocina o la gente que duerme, pues está bien que no estén allí continuamente en este bucle que nos puede llegar a quemar un poquillo, ¿no? Y que si queremos hacer otras cosas cuando estamos lúcidos, pues necesitamos descansar. Pero no lo he pedido muy bien, pero creo que lo está diciendo que no es que están relevando en los puestos más duros, ¿verdad? Sí. Que se está haciendo en otras ciudades. Sí, aquí hay relevo en los puestos de cocina, de logística y en los puestos de durante la asamblea. Los moderadores, los facilitadores tienen un trabajo realmente duro porque es muy difícil moderar una asamblea de 1.500 personas. Cuando todo el mundo quiere hablar, hay opiniones que se repiten, hay propuestas que se lanzan en el punto que no toca, y esos puestos hasta ahora se están haciendo a base de relevos. Pero la gente empieza a notar el cansancio, ya son 6 días ahora empapando, y realmente se hace duro para la gente, porque hay gente campo que aquí no están los pensando. No sé si te estás moviendo o qué ha pasado, pero nos ha hecho una cosa muy rara. No te oigo nada, ¿eh? Mira, que es que no sé si tú te has movido o algo, pero te recibimos un poco mal. Se ha cortado, de golpe ha hecho una distorsión. Yo ahora te oigo bien. Vale, perfecto. Y nosotros te oímos bien a ti, así que la cosa va bien. Bueno, la verdad que... Ay, ¿perdón? ¿Me escucháis bien? Sí, no, te escuchamos. No consigo escucharte bien, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no estaba diciendo nada ahora mismo. Bueno, vale, es que antes se cortaba. Vale, no sé, que estas cosas de directo y de los teléfonos, que parece que no se haga un boicot. Bueno, la verdad que ayer acabó la asamblea, por lo que tengo constancia, sobre las 3 de la mañana. ¿Tiene pinta de que esto vaya a ser así hoy? Pues yo creo que acabará el punto de propuestas, y ya que algunos compañeros han presentado propuestas, o sea, perdón, de propuestas, no de organización, yo también espero hoy, perdóname. Acabará el turno de micro abierto acerca de la propuesta colectiva, y ya alguna voz ha dicho que descansemos hoy, que tratemos algún punto más liviano si hace falta, y mañana, ya que algunos compañeros han preparado propuestas por escrito acerca de cómo organizarlo, las leamos todo, las preparemos bien y tomemos decisiones mañana. Realmente algunos compañeros han hecho un esfuerzo notable y han leído propuestas muy trabajadas acerca de cómo organizarnos, de cómo extendernos hacia los barrios y los centros de trabajo, y sería conveniente que la leyéramos en profundidad, porque con una lectura rápida que se ha dado aquí en la asamblea no conseguimos captar todos los matices. Y realmente son propuestas muy interesantes. Claro que no vamos a hacer todo en un día, ¿no? Si necesitamos varios días para discutir cosas que son más profundas, pues nos los vamos a dar. Claro. Bien. Y el problema es que quizá cada día viene gente que no ha estado el día anterior en la asamblea, entonces muchas veces se repiten voces, pero bueno, es normal, es un proceso duro, y yo estoy realmente orgulloso de que entre todos somos capaces de sacarlo adelante y de haber estado tomando decisiones y resistiendo todos estos días aquí en la plaza y construyendo el proyecto político que queremos de abajo hacia arriba entre todos. Poco a poco se va adquiriendo mayor profundidad y entiendo que eso hay que compaginarlo con gente que llega nueva y que no está llegando a esa profundidad, ¿no? Pero para eso estáis difundiendo todo lo que se va decidiendo y cada uno por su lado que vaya creciendo. Claro, pero lo bueno es que no se nota la diferencia prácticamente entre gente que está metida en movimientos sociales de hace años y gente que acaba de llegar, y eso es muy enriquecedor. El micro lo toma todo el mundo, que incluso una persona que nunca se ha movilizado, que hace una semana nunca pensaría estar en una asamblea, y aquí estamos en una asamblea con un montón de gente dispuesto a respetarnos, a intentar construir algo y a trabajar en común, que ya la verdad es que es un avance enorme en esta ciudad. Ya para finalizar, ¿hay alguna cosa que tú quieras decir así a título personal o no personal o de opinión? Nada, seguir animando a la gente a que venga. Mañana en principio hay asamblea popular normalmente nuevamente aquí a las 8 en la Plaza del Carmen. Está todo el mundo invitado y agradecer a Radio Plutón el seguimiento que esté haciendo. Por último, perdóname, recordar el blog oficial de la acampada, que es acampadagranada.blogspot.com. Y eso, pues animaros a todos. Tenemos constancia de que ha cambiado el blog. Eso es lo que nos ha dicho la gente de difusión. Sí. Que ahora es acampada. Me están comunicando que había otro blog. Lo habéis dicho vosotros por la antena, ¿verdad? acampadagranada.tomalacalle.net. Efectivamente, ese es el nuevo blog, disculpadme. No, tranquilo, no pasa nada, si tenemos demasiada información en la cabeza. Muchas gracias, vale, por tu intervención y mucho ánimo con todo. Ánimo, muchas gracias, salud. Hasta luego. Bueno, la verdad que ya ha pasado la hora de las brujas, ya es medianoche, pero nos damos unos minutos más para acabar de despedirnos y con textillo. Quería decir que nos llegó un comunicado por el Facebook de gente de Buenos Aires. Dice: hola, los y las estamos escuchando desde Buenos Aires, Argentina. Salud, activismo sonoro. Hay personas concentradas en las embajadas de España acá. Salud. Muy bien, ahí desde Argentina y desde todos lados, es que así da gusto. Y bueno, como decía mi compañera, para ir finalizando un poquito el programa de hoy, voy a leer el último texto, también es de Eduardo Galeano, le tocó a él hoy, y es la segunda parte del primer texto que leí, El sistema. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. La policía no combate los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Qué grande Galeano, ¿eh? Madre mía. Y ya sé que nos vamos. Si nos tienen preparado un temita de Alameda de Osuna, es verdad. Pues entra un tema de Alameda de Osuna, una versión de Tetris, que es como están en la plaza así, haciéndose espacio unos a los otros. ¿No? Entra otra cosa. Mentira. ¿X Alfonso Revolution? Pues X Alfonso Revolution, yo pensaba que era otra cosa. Cosas del directo. Estoy pidiendo. aquí no pares. No pares de pensar que somos el boom. Generación de llaves. Revolución. Hola, estoy poniendo corazón, palabra, pensamiento. Hola, estoy diciendo que lo pongo todo. Revolución. Hola, estoy viviendo a mi gente que la llevo dentro. Hola, es el movimiento, no se pierda, no. Revolución. Si tú quieres que yo pare, si tú quieres, quieres que yo pare. Ya que somos la generación de llaves. Sí que sí, ya nos vamos. Nosotras nos vamos para la Plaza del Carmen, no sé el resto, pero os animamos a que os vayáis para allí. Y antes de acabar, vamos a recordar un poco dónde se nos puede encontrar. En el 107.1 de la FM granadina, en nuestra página web, que es radioplutón.org, y nuestro correo electrónico para cualquier cosa que queráis comunicar con nosotros, info@radioplutón.org. Bueno, decirles también que si quieren entrar en conexión con nosotros en directo en el programa, pueden escribirnos a nuestro correo, como ha dicho mi compañera, así como a Facebook o Twitter de Radio Plutón. Luego también hay otra vía de participar, pueden enviarnos textos o propuestas o música que deseen escuchar, lo que quieran, por la misma vía que he dicho anteriormente. Bueno, para ir ahora sí que cerrando, recordarles las direcciones para que puedan seguir el movimiento de Granada, para estar bien al tanto, ya que a medida que siguen pasando los días se pone un poco más controvertida la cosa, ¿no? Acampadagranada.tomalacalle.net es la web nueva que tienen, y el correo para comunicarse con ellos es acampadagranada@gmail.com. La última noticia que nos llega ahora, recién, es que a las 12 del mediodía, en la Plaza del Carmen... Perdón. Vale, pues nada. Nos hemos liado, no pasa nada. Y bueno, y ya, pues sí, hasta luego, gente. Mañana, entre las 9 y las 10, pues volveremos a estar aquí explicando un poco lo que sucede. Nos despedimos con el tema ese que hemos prometido antes y no ha salido, el de Alameda 2 Sol, una versión de Tetris, que es como están en la plaza. Hasta luego.